plateada, taboga, reina de las flores. Eres mi inspiración, por ti sentí una pasión boca. Eres tú tan bella que no te puedo olvidar. Bajo tu manto de estrellas, sí, quiero vivir y soñar. Que me llenó de amores, abogada, eres tú tan bella. Que murió de tanto amar, como las flores fue muy breve su vivir, marchitó por sus amores y el dolor la hizo morir. Maringa, Maringa, después que tú partiste todo el pueblo quedó triste porque amaban tu bondad. Maringa, Maringa, quisiste hasta la muerte y el martirio de tu suerte solo Dios comprenderá. Maringa, Maringa, merecías el amor y cortaron tu rosa, tu destino era de todo el pueblo quedó triste porque amaban tu bondad. Maringa, amarte y el martirio de tu suerte solo Dios comprenderá. Maringa, maringa, merecías el amor y cortaron tu rosa. Tu destino era de flor, maringa, maringa. Si tierra mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar, reina que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas de piel de la sitiería que tiende a desolar, y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel sitial. Y al jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo, y hasta la mata de cobo nos da muestra del dolor. El jilguero se ha marchado y yo, enamorado, lloro por su amor. Y es para la sitiería cual si fuera un día en que me faltas tú. Por favor, ven. la música. Bueno, el sonido es Radio Acupé, con la mejor música para usted. Palabras de mujer que yo escuché cerca de ti, junto de ti, muy quedo, tan quedo como nunca. Las quiero repetir para que tú, igual que ayer, las digas hoy, oh, santo. Palabras de mujer. Aunque no quiera Dios, ni quieras tú, ni quiera yo, hasta la eternidad te seguirá mi amor. Como una sombra iré, perfumaré tu inspiración, y junto a ti estaré también en el dolor. Aunque no quiera Dios, ni quieras tú, ni quiera yo, hasta la eternidad te seguirá. Me hallarás hasta en el agua y en el sol, aunque no quieras tú, aunque no quiera yo. Se nuble nuestro limpio cielo, cuando aparezca en nuestro amor borrasca, hay que salvar la tempestad y entonces esperar a que una nueva paz renazca. Cuando empecemos a sentir cansancio y se confundan dicha y sufrimiento, lo conveniente es meditar, no sea que después lloremos de arrepentimiento. Vas tan ligada a mi vida, voy tan ligado a tu aliento, que antes de ver roto este amor, quiero saberme muerto. Cuando se nuble nuestro limpio cielo, cuando aparezca en nuestro amor borrasca, hay que salvar la tempestad y entonces esperar a que una nueva paz renazca. Cuando empecemos a sentir cansancio y se confundan dicha y sufrimiento, lo conveniente es meditar, no sea que después lloremos de arrepentimiento. Vas tan ligada a mi vida, voy tan ligado a tu aliento, que antes de ver roto este amor, quiero saberme muerto. Sea una mujer buena, pero el destino maldito se interpuso en mi camino para que yo la perdiera. Hoy me encuentro en la taberna, solo, triste y angustiado, tomando tragos y tragos para olvidar esta pena. Llevo en el alma al estar junto a ella, recordando sus besos que una vez me diera. Maldigo mi vida, mi suerte tan negra, prefiero la muerte a sufrir esta condena. Pero el destino maldito se interpuso en mi camino para que yo la perdiera. Hoy me encuentro en la taberna, solo, triste y angustiado, tomando tragos y tragos para olvidar esta pena. Pena que llevo en el alma al no estar junto a ella, recordando sus besos que una vez me diera. Maldito mi vida, mi suerte tan negra, prefiero la muerte a sufrir esta condena. Maldigo mi vida, mi suerte tan negra, prefiero la muerte a sufrir esta condena. Thank you.

esta condena. Prisiona el corazón, un gran amor. Ella sabe que la quise y que me muero. Quiero un trago pa' quitarme este dolor. Cuando llego una barra ya caído, mis amigos me preguntan qué te pasa. Yo les digo que acompañen a perdido, que algún día les diré que fue una falsa. Nunca más mi mal tendrá remedio. Cruzaré por la vida sin pasión. No me importa que me tiren desprecio. Ya sabe que mató mi corazón. Nunca más mi mal tendrá. Cruzaré por la vida sin pasión. No me importa que me tire al desprecio. Ella sabe que mató mi corazón. Del acuerdo entre los dos, aquel acuerdo que decía así: eternamente tú serás mi amor. En la última carta que escribí, decide el acuerdo entre los dos, aquel acuerdo que decía así: eternamente tú serás mi amor. ¿Cuántas cosas prometiste y ninguna la cumpliste? Quiero saber si es que tienes otro amor para no estorbarte, dejarte tranquila y arrancar de mi pecho este inmenso dolor que me acaba la vida y decirte adiós.